Y eso que escuchamos era Chuck to Chuck, canción que lleva el mismo nombre, aunque con una diferencia, porque el nombre del disco en realidad es Chuck to Chuck, todo junto. Y el nombre de la canción es Chuck to Chuck. No sé, una pavadita que uno se da cuenta simplemente cuando tenés el disco enfrente y lo ves escrito diferente. No sé. No sé ni por qué lo habrá hecho así estos muchachitos. No importa. No voy a dejar de dormir sin saber esto. Creo que los oyentes tampoco, ¿no? Así, rápidamente les cuento que este disco, que recién dimos un poco toda la introducción, lanzado a principios de 1993, pero grabado unos meses antes, durante el invierno, durante exactamente entre junio y agosto, exactamente del 92, hace 24 años, hago rápido la cuenta, hace justo 24 años, los Piojos estaban grabando este enorme disco. Un poco lo que decidieron grabar en estos 11 temas que contiene era lo que venían tocando durante estos 3-4 años anteriores en sus recitales, ¿no? Todas canciones que fueron haciendo en este tiempo y que se fueron haciendo conocidas entre sus seguidores porque eran las que tocaban fin de semana tras fin de semana. Y a partir del lanzamiento, que fue a principios del 93, tuvieron un año muy muy cargadito de giras y de tocar. Ellos mismos pedían tocar todos los fines de semana. Era como una ambición, era una adicción también al escenario, a la adrenalina, ¿no? Un poco se los veía en sus enormes shows festivos, ya desde un principio, en las que parecía que perdían completamente la cabeza. Pero siempre, de una manera, los Piojos siempre mantuvieron una idea bastante, bastante sana del rock. Más allá, sin meternos en la intimidad de ellos, ¿no? En la intimidad de la vida personal, no importa eso. Pero quiero decir, nunca fue un mensaje, ni su público ni ellos mismos dieron el mensaje de el bardo, de, no sé, de muy afán a las drogas, más allá que tenga algunas canciones que hace alusión, sobre todo, a las drogas blandas llamadas. Pero se respiraba un clima muy de amistad entre la banda y su público. Un ambiente más tranquilo, se podría decir, comparado con bandas que hemos tocado acá y que se ha demonizado a su público, sobre todo. Ellos nunca tuvieron problema de que su público haya sido demonizado por los medios de comunicación o por las entidades de seguridad de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Nunca tuvieron demasiado bardo con eso, por suerte. Tampoco se lo merecían. Y entre todas estas giras y shows que empezaron a hacer por Buenos Aires, también salió alguna girita por el interior del país, donde iban a Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata. Y empezaron a surgir algo que en Los Piojos es una insignia, que son las banderas. Todas las bandas en su momento tenían las banderas, y recordamos ya algo que no se usa, y está bien, aclaro que no se haga, las bengalas. Había todo un, insisto, con el ritual piojoso de prender las bengalas de atrás de todo, junto con la bandera, y salir corriendo sobre las espaldas de otro, hacia adelante, y era todo ese ritual. Comenzaron a surgir las primeras banderas piojosas, las cuales Ciro, al final de sus recitales, siempre leía en su totalidad. Destinaba los últimos minutos, los que sea necesario, para leer una y cada una de las banderas de todos sus seguidores. Sí, sí, sí. Desde esta época, la banda tuvo este buen reconocimiento a su público. Era como la devolución de gentilezas de haberlos ido a ver. Y por eso también se inundaban mucho sus recitales de banderas. Estaban realmente inundados de banderas, donde decían simplemente quizás el logo de los Piojos, esta cabeza que es como una deformidad de un piojo, se supone ser un piojo, que es una cabeza, ¿no?, con dos orejitas bien chiquitas. Este famoso logo de los Piojos, que ha cambiado muchísimo en todos sus años de vida. Y solamente el nombre de la ciudad que iba. Por ejemplo, de acá vamos con el logo de los Piojos y Barracas, así. Y el tipo al final del recital te leía Barracas y saludaba a la gente de Barracas, así hace, es. Bueno, eso hace la Mona Jiménez en sus recitales también. ¿Sí? Ah, ¿también? Sí. Mirá vos. Con todas las provincias, pero bueno. Qué groso. Bueno, también Mirá, no es el estilo de disco eterno, pero yo le dedicaría un programa a la Mona Jiménez. La verdad que tengo un enorme cariño por... es un fenómeno la Mona. No entretengo más, escuchemos un poco de música, que para eso hemos sido convocados, y además es un gran disco para disfrutar. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema número uno, tema con el que abre el disco, compuesto totalmente por el señor Ciro Andrés Martínez, y es Llévatelo. De paso los invitamos con un mate. Dale.